Monte Everest, la montaña más alta del mundo. Escenario de conquistas y tragedias humanas, héroes legendarios y misterios sin resolver. El neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzin Norgay conquistaron su cumbre por primera vez en 1953. Su hazaña les procuró fama mundial. Eran los primeros seres humanos en alcanzar la cima del mundo. Así se narra todavía en los libros de historia. Pero casi 50 años después empiezan a surgir dudas. En 1999, una expedición internacional organizada por el historiador alpino alemán Jochen Hemleb hizo un descubrimiento impresionante. A pocos cientos de metros de la cumbre halló el cadáver momificado de un montañero perdido desde hacía tiempo, el hombre que muchos pensaban que había sido en realidad el primero en llegar a la cima del Everest. Bajo la ropa. Mira, ahí tiene un corte. George Mallory, leyenda del alpinismo británico. Mallory era uno de los mejores escaladores de su época. En 1924 intentó llegar a la cima del Everest acompañado de un joven escalador, Andrew Irvine. Cuando estaban a 300 metros de su objetivo, ambos se desvanecieron entre las nubes y ya no se los volvió a ver. ¿Llegaron a la cumbre antes de encontrar la muerte? La primavera de 2010, Jochen Hemleb y su equipo iniciaron otra expedición de búsqueda a las gélidas laderas del Everest. Esta vez, pretenden encontrar al compañero de Mallory, Andrew Irvine, y con él la cámara que podría dar respuesta a la pregunta: ¿quién fue el primero en conquistar la cima del Everest? Los primeros en conquistar el Everest. Marzo de 2010. La expedición de búsqueda instala su campamento base en el valle tibetano de Rongpuk, a la sombra de la montaña que los tibetanos llaman Chomolungma, diosa madre del universo. 8.848 metros de altura. Esta montaña, la más alta del mundo, ejerce una atracción inconfundible en todo el que la contempla. Su historia podría llenar incontables libros, pero lo ocurrido con la expedición inglesa de 1924 y si lograron hacer cumbre 29 años antes que Edmund Hillary y Tenzin Norgay sigue siendo un misterio en la actualidad. Si encontramos a Andrew Irvine y con él probablemente su cámara, nos dirá muchas cosas en muchos aspectos. En primer lugar, nos contará la historia. Cómo transcurrió la última ascensión de Mallory e Irvine. Lo que sucedió aquel 8 de junio de 1924. Luego, es posible que también cambie la historia del alpinismo. Si encontramos pruebas de que Mallory e Irvine fueron realmente los primeros en subir al Everest, adelantándose en 29 años a Hillary y Tenzin. El equipo de avanzada establece el campamento base en el valle glaciar del monasterio de Rongpuk. Jochen Hemleb sigue una pista fiable. Tras la Segunda Guerra Mundial, una expedición china fue la primera en volver a intentar la ascensión por la cara norte del Everest. En 1960, el escalador Xu Jing hizo un desagradable descubrimiento por encima de los 8.400 metros. Estaba tendido en dirección noreste. Era un cadáver. No se distinguía gran cosa. Estaba completamente negro. Aparte del saco de dormir, no se veía más ropa. Lo extraño era que se podía distinguir la cabeza. Antes de 1960, nadie más que Mallory e Irvine había desaparecido a esa altura en el Everest. Y eso solo podía significar una cosa: que el cadáver era de Andrew Irvine. Y Ascenderemos por la ruta clásica, haciendo el giro hacia la arista, lo que nos llevará justo hasta la ruta de descenso de Xu Jing. Siguiendo prácticamente sus pasos, descenderemos también por la arista y entonces podremos establecer con bastante exactitud en qué dirección fue y cómo pudo sortear las torres rocosas. Si todo sale bien, realmente tenemos muchas posibilidades de encontrar el cuerpo. Solo hay que tener en cuenta una cosa. Cuando salgamos del campamento 6, en realidad estaremos por encima de las cumbres de unos cuantos 8000. Es decir, que estaremos a una altura de locos. Mallory conocía el Everest de dos expediciones anteriores. En 1924 estaba considerado el escalador más experimentado del equipo. Pero para Irvine, el Himalaya era territorio desconocido. Sin embargo, Mallory escogió a este joven de 22 años para que lo acompañara en su ascensión a la cumbre. Los historiadores no han dejado de preguntarse desde entonces las razones que pudo tener para ello, ya que había alpinistas disponibles mucho más preparados, como Noel Odell, por ejemplo. Es posible que las razones de Mallory fueran pragmáticas. Irvine era un atleta preparado y tenía excepcionales dotes de ingeniero. Demostró su valía para la expedición reparando y fabricando material, como esta escala de cuerda para ascender por las escarpadas paredes heladas. Pero sobre todo, ideó formas de mejorar los nuevos equipos de oxígeno, haciéndolos más fiables y ligeros, un factor importante para triunfar en la ascensión. En 1999 pareció posible resolver el misterio de quién había llegado primero al Everest. La primera expedición de búsqueda de Jochen Hemmler descubrió en la cara norte un cadáver con ropa antigua de escalada. Habían inspeccionado por encima la línea de caída del Piolet encontrado en 1933 en la arista nororiental sobresaliente. Luego vino la sorpresa. Espera, es de George Mallory. Sí, George Mallory. ¿En serio? Dios mío, Dios mío. Pensábamos que era Andrew el que habría caído. No encontramos la cámara. El cadáver pertenecía a George Mallory. Buscaban a Andrew Irvine, pero habían encontrado a Mallory. Daban por sentado que era Irvine quien había caído allí. Encontrar a Mallory en su lugar al principio confundió a todos. Porque está ahí, había respondido Mallory en una ocasión a la pregunta de por qué quería subir al Everest. Condensando en esa respuesta toda la seducción completamente simple y a la vez inexplicable de la escalada. El intento de ascensión más espectacular de este año es, sin duda, el protagonizado por la familia Romero, de California. Jordan, su hijo de 13 años, aspira a convertirse en la persona más joven que ha escalado el Everest. El Everest, sí. Ya solo con pronunciar su nombre, es tan famoso, todo el mundo lo conoce. Hemos escalado muchas montañas, pero el Everest es como el telón de fondo del mundo. Todo el mundo conoce el Everest. Todos nos preguntan por qué hemos traído a nuestro hijo de 13 años para escalar el Everest. Se preguntan si es correcto o no. Bueno, también es la primera vez que ellos suben al Everest. Pero pongo mi vida en sus manos y confío en ellos. Y vamos con un equipo muy, muy bueno. Hemos llegado hasta aquí. Ya hemos hecho algunas grandes ascensiones a la montaña. Y, en fin, el mundo no es perfecto. Hemos venido a escalar y a pasarlo bien, y a que el chico tenga la oportunidad de conquistar su sueño. Sí, es un sueño. Está ahí, y por eso quiero escalarlo. Desde el campamento base tibetano a 5.200 metros, la ruta asciende por el ramal este del glaciar de Rongbuk hasta el pie del collado norte, donde comienza la verdadera ascensión. La etapa siguiente desde el campamento base avanzado empieza con la subida por la escarpada pared de 400 metros del collado norte. Hacen falta múltiples ascensiones al collado norte durante un periodo de entre 4 y 6 semanas para aclimatarse a la altitud. Solo así es posible continuar hacia la arista nororiental y la zona de búsqueda situada a más de 8.400 metros. La ruta atraviesa un singular laberinto de hielo. Pero lo que parece firme y sólido, en realidad está fluyendo inexorablemente hacia el valle. Toneladas de hielo están en constante movimiento, imperceptible al ojo humano. La zona junto a la arista de la cumbre es la parte más peligrosa de toda la ascensión. La familia Romero, con su hijo Jordan, de 13 años, está subiendo al mismo tiempo que nuestro equipo. Sigue así, Jordan. Lo estás haciendo genial. Sube hasta aquí. Karen, madre adoptiva de Jordan, está grabando la ascensión. ¿Estáis bien? El repentino derrumbamiento de una columna de hielo ha lanzado a dos escaladores al interior de una grieta gigante en el glaciar. Han sacado a uno vivo. Del otro se teme lo peor. A unos 60 o 70 metros por encima de nosotros se vino abajo un Serac. Menos mal que aún estábamos un poco más abajo y aquella pared nos protegió. Sí, esto es así. Ahí abajo están sacando ahora mismo a un húngaro. Al parecer no está herido. Estaba ahí, colgado de la grieta. Pero me han dicho desde el campamento base que eran dos en realidad. Un amigo iba con él. Y sí, supongo que el amigo sigue sin aparecer y está atrapado en alguna parte entre los bloques. Sí, son peligros objetivos en los que no puedes influir. Y si hubiéramos ido solo 10 minutos adelantados o un cuarto de hora, nos habría atrapado a nosotros igual. Pero donde estábamos, pudimos ver venir la nube hacia abajo. Por suerte para nosotros y por desgracia para él. Nuestro equipo decide regresar. Al no poder hacer noche en el collado norte, ahora correrán peligro de aclimatación insuficiente. Pero hoy el respeto por la montaña y el riesgo de morir ganan la partida. De momento, la ruta que conduce a la cima ahora es el camino de regreso. Era un día perfecto, soleado y cálido. El equipo avanzaba sin ningún contratiempo. 6.800 metros. Calculamos que faltaban unos 45 minutos para llegar por fin al Collado Norte. Y de repente, cuando estaba cruzando una pequeña travesía y Jordan iba 2 metros por delante de mí, lo detuve y le dije: Jordan, mira esos Seracs. Atento a la situación. Es la peor situación que puedes encontrarte en todo el Collado Norte. Tenemos que avanzar tan rápido como podamos. Y cuando no habían pasado más de 5, 6, 7 segundos... ¡Kaboom! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sí. Fue como si un tren de mercancías me golpeara y me arrastrara hacia abajo junto a mi padre y a Karma. Y sabía que lo último que debía hacer era dejarme llevar por el pánico. Jordan vino resbalando hacia mí, y una de sus botas con crampones se estrelló contra mi cabeza y la otra directamente en la pierna. Esas afiladas puntas metálicas de 5 centímetros se me clavaron en el muslo y en la cabeza, y después fueron a parar a la otra pierna. Cuando miramos atrás para ver a los escaladores húngaros, habían desaparecido. David Klein sobrevivió. Pero su compañero, Laszlo Barkony, está muerto. Iba a reunirme con él. Intentar llegar a la explanada. Aquí está. La avalancha, el hielo, me ha lanzado por el borde del precipicio. Luego, la cuerda a la que estaba atado ha frenado mi caída. Me he quedado suspendido sobre un precipicio vertical. Y creo que el resto de la avalancha, los bloques de hielo, me han pasado volando sobre la cabeza. He tenido mucha suerte. Según algunos testigos, a Connie le alcanzaron de lleno los bloques de hielo. Y estoy hablando de bloques realmente grandes, del tamaño de un frigorífico o un coche. Eran enormes, le alcanzaron según los testigos. Así que, básicamente, la esperanza de encontrarlo con vida es nula. Aún así, hoy han seguido buscando el cuerpo sin ningún resultado. Lo siento. En fin. Descenderé pasado mañana temprano. Mañana haré el equipaje. Hacía una semana que no caía absolutamente nada, y justo en el momento en que atraviesan por ahí, va y se desploma todo. Es una mala suerte increíble estar justamente en el lugar cuando algo así se viene abajo. Y luego sientes tanta impotencia, no poder hacer nada para ayudar. No puedes bajar ahí sin poner en peligro tu propia vida. Tú estás arriba y no puedes bajar. Una columna nubosa se eleva sobre el Collado Norte, justo sobre el lugar en el que Laszlo Barkony encontró su trágico final, como en señal de despedida. Mediados de mayo. Después de 6 semanas de aclimatación y esperar a que el tiempo mejore, el equipo ha regresado al Collado Norte. Por fin puede comenzar la búsqueda de Andrew Irving. La ascensión desde el norte se considera la más complicada de las dos rutas tradicionales de subida a la cumbre del Everest. Aquí los peores obstáculos están en el último tramo. Los escaladores deben superar los tres difíciles escalones rocosos de la arista nororiental. El objetivo intermedio de la expedición de búsqueda para pasar la primera noche es el Campamento 5, un nido de águila suspendido a 7.800 metros. 2 días de ascensión y 1.000 metros aún los separan de la cumbre. 8 de junio de 1924. Mallory e Irving se preparan para la ascensión a la cumbre. No se sabe con seguridad si todo salió conforme a sus planes esa mañana o si se retrasaron debido a algún problema con el equipo de oxígeno. Pero seguramente ya había amanecido cuando partieron, porque dejaron sus lámparas y linternas en la tienda. Hoy es prácticamente inconcebible subir al Everest con el equipo que ellos utilizaron en 1924. En los decenios transcurridos desde entonces, se han desarrollado tejidos de alta tecnología que protegen del frío y el viento a los escaladores. ¿Era siquiera posible alcanzar la cima con botas de clavos y ropa hecha de fibras naturales? La ropa interior de lana y seda mantenía la piel seca. La lana Shetland y la franela conservaban el calor del cuerpo, y la seda intercalada permitía el deslizamiento entre las diversas capas. La chaqueta de gabardina probada en las condiciones del Ártico había resultado transpirable y a prueba de viento, como la ropa actual. Hoy los expertos están de acuerdo. Mientras los alpinistas continuaran moviéndose, la ropa de Mallory bastaría para calentarlo en su ascensión a la cumbre, pero no durante una larga parada en caso de accidente o acampada. Para los escaladores, aquella ascensión era dar un paso descomunal hacia lo desconocido. Mallory e Irving no acumulaban prácticamente ninguna experiencia o hito en que apoyarse. A última hora de la mañana del 8 de junio de 1924, ya habían llegado a la arista nororiental y continuaban su ascensión a la cumbre. Una de las dos bombonas de oxígeno ya estaba agotada antes incluso de llegar al primer gran obstáculo, el primer escalón. La bombona con el número de serie 9 apareció justo a los pies del primer escalón en 1999. Es hasta la fecha la cota más alta donde se han encontrado indicios de Mallory e Irving. Las notas encontradas en el cadáver de Mallory ese mismo año indican que el contenido de la bombona apenas duró 4 horas. Suponiendo que hubieran salido del campamento 6 al poco de amanecer, sobre las 5 de la madrugada, Mallory e Irving debieron de abandonar la bombona vacía hacia las 9. El oxígeno suplementario también ayudó a nuestro equipo a prolongar su estancia en alturas extremas. Aquí, la densidad del aire se reduce en un tercio con respecto al nivel del mar. Las máscaras también protegen las vías respiratorias del frío extremo y el aire seco a 35 grados bajo cero o temperaturas inferiores. Trabajar sin oxígeno sería demasiado arriesgado para nuestro equipo, ya que el área en torno a los 7.500 metros marca el inicio de la denominada zona de muerte, en la que el cuerpo humano no es capaz de recuperarse sin oxígeno suplementario, ni siquiera durmiendo. Y dura, ¿eh? Lo bueno es que no te moquea la nariz. Sí, señor. Gran montaña. Decididamente es más fácil con oxígeno. Mientras nuestro equipo llega al campamento 5, otros han logrado hacer realidad su sueño: hacer cima en la cumbre del mundo. Jordan Romero, de 13 años, y sus padres también han culminado una hazaña. Son el alpinista más joven y la primera familia en escalar el Everest. Me siento bien por dentro. Hemos culminado como equipo el Everest, aunque ahora estamos bajando destrozados. Vamos. Estamos tan orgullosos, ¿verdad? Ha sido tan fuerte. Incluso yo he tenido miedo, pero Jordan no ha dejado de avanzar. Había tramos que incluso a mí me asustaban. Y eso que soy una chica dura y tengo bastante experiencia. Pero él ha seguido todo el tiempo avanzando hacia la cumbre del Everest. Ha sido increíble. Hacia el mediodía del 8 de junio de 1924, Noel Odell, compañero de equipo de Mallory e Irving, asciende al campamento 6. A las 12:50 ve a los dos escaladores en lo alto de la arista. Es la última vez que alguien ve con vida a Mallory e Irving. El avistamiento de Odell es la única prueba de que la pareja continuaba ascendiendo. Percibía a lo lejos, en una ladera nevada que conducía al penúltimo escalón desde la base de la pirámide final, un pequeño objeto en movimiento que se aproximaba al escalón rocoso. Detrás de él distinguí otro objeto, y entonces el primero subió a lo alto del escalón. Mientras observaba atentamente la impresionante escena, una nube lo envolvió todo. Odell cree haber visto a Mallory e Irving en el segundo escalón. ¿Pero era realmente posible que ambos hubieran podido superar este difícil obstáculo rocoso en 1924? El segundo escalón, una pared rocosa de 40 metros situada a 8.600 metros de altitud, fue el centro de todas las conjeturas sobre si Mallory e Irving realmente habían podido hacer cima en 1924. La mayoría de los expertos consideraban que era prácticamente imposible. Hoy, casi todos los escaladores utilizan la escala que instalaron los chinos para salvar el segundo escalón. Tío Fritzsche, quien salvó el segundo escalón en 2001 haciendo escalada libre, sin cuerdas ni escalas, discrepa de la opinión general de los expertos. Estoy convencido de que Mallory e Irving pudieron salvar ese escalón en particular en 1924. Sabemos que ambos tenían habilidad y experiencia en ascensiones con este grado de dificultad. En mi opinión, un nivel 5 o 5 avanzado. Y por lo que se refiere al tiempo, desde luego era posible. Mallory e Irving habían superado el segundo escalón, pero el tiempo había cambiado. De pronto la continuación de la ascensión peligraba. El reloj apareció roto en 1999 en uno de los bolsillos de Mallory. Se habían roto las manecillas y el reloj se había parado a las 12:52. En el archivo de la Royal Geographical Society of London, Joanna Lewis, experta en relojes, analiza cómo pudo suceder. La caja es bastante peculiar porque está hecha de una sola pieza. Otros relojes de la época llevaban una tapa con bisagra. Este, al ser de una sola pieza, impedía que la humedad y las partículas de polvo llegaran al mecanismo del reloj. Evidentemente podía seguir entrando humedad por el mango y el mecanismo lateral para ponerlo en hora, pero se reducían los efectos. Al romperse el cristal por algún sitio y quedar expuesta a la esfera, Seguramente también se rompieron las manecillas. Pudieron quedar atrapadas o dobladas. Cualquier cosa pudo frenarlas. Un fragmento de cristal pudo entrar en el mecanismo y detenerlas en ese punto. Es posible que entraran partículas hasta las ruedas dentadas que hacen girar las manecillas. Eso las habría frenado y el reloj se habría parado. ¿Fue solo mera coincidencia que el reloj de Mallory se detuviera a las 12:52, justo a la misma hora en que Noel Odell creyó haber visto a Mallory e Irving salvando el segundo escalón? A principios de junio de 1924, hacía muy buen tiempo allí. Baja velocidad del viento en las alturas, temperaturas bastante elevadas y ninguna nevada. Pero durante el intento de ascenso los días 7 y 8 de junio, el tiempo cambió considerablemente, porque primero llegaron fuertes vientos de componente suroccidental, pero luego, a medida que se fue aproximando la borrasca, otra vez volvió a cambiar. Empezó a nevar, y aunque solo duró unas horas, fue una auténtica tormenta de nieve. Y tras la ventisca, cambió la dirección del viento a componente noroeste, que es cuando sopla el jet stream, una estrecha corriente de vientos a gran velocidad, y ellos estuvieron expuestos a esos vientos de componente noroccidental. Aunque el equipo ha esperado un día, la nieve en polvo sigue cubriendo los barrancos y cornisas que conducen a la zona de búsqueda. Además, soplan fuertes vientos, con picos de hasta 80 kilómetros por hora. Es sumamente difícil avanzar. El equipo tarda más de 4 horas en ascender 250 metros hasta la arista nororiental. Ya la víspera, Volker Holzner se había dado la vuelta debido a problemas de circulación, y Axel Naglitz considera demasiado arriesgada la búsqueda en la arista nororiental en estas condiciones. Maldito viento, las gafas se empañan todo el tiempo. Tío Fritze forcejea con su equipo de oxígeno. Las válvulas de su máscara se están congelando y apenas dejan pasar el aire. ¿Podrá continuar la ascensión hasta la zona de búsqueda? ...8 de junio de 1924... Mientras Odell sigue atento al avistamiento de Mallory e Irving en el campamento 6... es de suponer que los dos han iniciado la siguiente etapa de ascensión. Luchan contra el vendaval que sacude la arista sobre el segundo escalón. Durante la siguiente hora se aproximan al tercer escalón, a casi 8.700 metros. Hay un problema. Se les está agotando el oxígeno. Si Mallory partió con solo 2 bombonas de oxígeno por persona, Irving y él tuvieron que agotarlas antes de llegar al tercer escalón. Habría dado la vuelta Mallory, siendo el experimentado escalador que era, aunque solo hubiera sido por sentido de la responsabilidad con su joven compañero. ¿O sabía que era la última oportunidad que tenía de realizar su máxima aspiración? En una de las últimas cartas a su esposa había escrito: "No me imagino volviendo a casa derrotado". Serían entre las 2 y las 3. La cima aún quedaba a 170 metros de distancia. Y por lo que hoy sabemos, el tramo que les quedaba era empinado, complicado y llevaba mucho tiempo. Supongo que Mallory pensó que sería capaz de superar ese obstáculo con la ayuda de oxígeno. Pero se trataba de una marcha o ascensión hacia lo desconocido. No sabemos nada de sus equipos de oxígeno, o sabemos muy poco sobre ellos. Y a juzgar por la información que tenemos, el suministro pudo haberse agotado ya entre los 8.500 y los 8.600 metros. Después de eso viene la verdadera dificultad, lo desconocido. Y sin oxígeno, pienso que aquellos dos montañeros no tuvieron ninguna oportunidad, porque se habían adentrado en territorio desconocido y en lo imposible. Ya no se trataba de triunfar, ni de hacer realidad la aspiración vital de Mallory. Se trataba exclusivamente de sobrevivir. El descenso hasta el segundo escalón era un trayecto sumamente largo y agotador. El retorno al segundo escalón, el escarpado paso sobre el precipicio y toda la arista hasta el primer escalón. El drama debió de desencadenarse a unos 250 metros del primer escalón. Allí apareció el piolet extraviado de Irvine en 1933. Pudo ser identificado por las tres muescas hendidas en el mango. Lo dejaría caer porque necesitaba ambas manos para sujetar la cuerda que lo unía a Mallory. Para determinar cómo pudo romperse, se realizó una prueba de resistencia con una reproducción exacta de la cuerda de Mallory. La normativa actual establece que una cuerda debe resistir como mínimo 5 caídas desde una altura de 4,8 metros y con una masa de 80 kilos atada a ella. Una cuerda de lino no aguantaría una sola caída en esas condiciones y, en alturas inferiores, solo resistiría una caída desde 30 centímetros. La posición en que Mallory fue hallado en 1999 y sobre todo las salpicaduras de sangre que presentaba en la parte delantera de su chaqueta indican que su muerte no fue consecuencia directa de la caída. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Por qué Mallory apareció 300 metros por debajo de la arista? ¿Veis? Está claramente manchada. Probablemente de sangre. Y la ropa igual. Hay manchas de sangre en el puño de la camisa de franela y también en el puño de la chaqueta de gabardina de Burberry y por toda la parte izquierda delantera de la chaqueta. Y eso es lo que me resulta tan interesante y tan intrigante. Mallory estaba boca abajo, y sin embargo, todas las manchas de sangre están en la parte delantera de su chaqueta. ¿Cómo puede ser? Los criminólogos Samantha Pickles y James Shackle, de la empresa Manlow Forensics de Wantage, Inglaterra, están especializados en el análisis de patrones de rastros de sangre. Esperan reconstruir la secuencia exacta de la muerte de Mallory a partir de la cantidad, forma y distribución de las manchas en su ropa. Los patrones de las manchas de sangre en su ropa indican que Mallory aún estaba vivo tras la primera caída y que intentó continuar el descenso. Su cadáver, además, estaba muy bien conservado. Si en su caída hubiera recorrido la distancia completa desde el piolet hasta el lugar donde apareció el cadáver, 300 metros más abajo, su cuerpo presentaría lesiones aún más graves. Por desgracia, sigue siendo un misterio. Sabemos que Mallory sufrió lesiones importantes. Destaca una sobre el ojo izquierdo. También sabemos que tenía desgarros, contusiones y magulladuras en el lado derecho. Y posiblemente una lesión grave en las costillas del lado izquierdo. Se encontró cuerda manchada de sangre alrededor de la nalga derecha, lo que parece indicar que pudo sufrir una herida sangrante ahí y una grave fractura en la pierna. La posición en que apareció el cuerpo, en fin, para mí no encaja con una caída rodando. Estaba boca abajo, con los brazos extendidos por encima de la cabeza y las piernas estiradas. Además, solo tenía manchas de sangre en la parte delantera de la chaqueta y debajo del brazo. Por tanto, no pudo depositarse ahí mientras estaba en esa posición. Está claro que entre el momento de depositarse la sangre y el de la postura definitiva en que apareció el cuerpo tuvo que haber algún movimiento. A pesar de todas las lesiones, Mallory debió de luchar hasta el final. Cuando apareció su cuerpo en 1999, se descubrió en su cráneo un agujero del tamaño de una pelota de golf. Esa debió de ser la causa definitiva de su muerte. Si hubiera sufrido esa lesión antes, le habría sido imposible llegar tan lejos en su descenso. Según esta reconstrucción, Andrew Irving se quedó solo en la arista nororiental tras la caída de Mallory, por encima de los 8.400 metros. ¿Pero qué le pasó? ¿Y dónde está su cadáver? ...25 de mayo de 2010... Nuestro equipo de búsqueda se acerca a la zona objetivo en la arista nororiental. Cerca del mediodía llegan malas noticias por la radio. Jochen Agunter Osep, Desde aquí abajo parece que tío está descendiendo. ¿Dices que está bajando? Sí, eso parece a través de la cámara. Nosotros seguimos subiendo. Uno de los sherpas va a descender también. Solamente Seb Bachmeier y el cámara Gunther Gober se quedaron para continuar la búsqueda en la arista a una altura de más de 8.400 metros. Los sherpas que los acompañan deciden esperar en el límite del área de búsqueda. Gunther Gober y Seb Bachmeier recorren los pasos del escalador chino Xu Jing, siguiendo el rastro que lo condujo hasta Andrew Irving en 1960. Hay mucha nieve y agujeros de 2 metros de profundidad en los que puedes colarte con facilidad. Es como... Sí, ni idea. Recuérdame otra vez lo que dijo Xu Jing. En lo alto de la arista, hasta donde el camino se vuelve fácil y luego todo seguido. ¿Es así? Sí, dijo que era cuando llegabas a una grieta con paredes verticales a ambos lados. Eso es, la grieta. No tiene mala pinta, pero tienes que subir, ¿de acuerdo? Lo que Xu Jing había descrito parecía un lugar para hacer vivac de emergencia, justo como la grieta que ahora están examinando Gunther Gober y Seb Bachmeier. Mientras Gunther Gober registra su interior, Seb Bachmeier se aventura a caminar por el borde de la arista. Es como avanzar por el filo de un cuchillo. Y a la derecha se yergue la cara este del Everest con una caída de más de 3.000 metros. Aumenta la fuerza del vendaval. Después de 2 horas y media se ven obligados a suspender la búsqueda. El cámara Gunther Gober apenas se sostiene en pie con tanto viento. Tenemos la impresión de haber pasado por encima de los 2 cortes donde debe de estar el lugar. Pero... Sí, ¿qué podemos hacer? Cavamos un poco, pero llega un momento en que estás al límite. Entendido. Que tengáis buen descenso. Bien. Hasta la próxima conexión. Corto. Sí, y repito, un trabajo fantástico, chicos. Seb Bachmeier, Gunther Gober, Tío Fritzsche y nuestros sherpas regresan al collado norte. Como por despecho, sale una despejada noche de luna. Pero ya hay previsión de nieve para el día siguiente. El monzón anuncia su llegada inminente. Ya no es posible continuar la búsqueda. El Everest se guarda su secreto, demostrando que hay que tomarse muy en serio sus heladas cumbres aún hoy, 86 años después de las muertes de Mallory e Irving. El En algún punto durante el atardecer del 8 de junio de 1924, Andrew Irving continuó su descenso por la arista nororiental del Monte Everest. Sus compañeros de expedición consideraban al joven estudiante de Oxford de 22 años un experimento. Pero al final puede que fuera el que más tiempo aguantó intentando bajar la cámara hasta el valle. Hoy es posible que este viejo mitón de lana sea la única prueba concreta de las últimas horas de vida de Andrew Irving. Fue descubierto en 2001 bajo el Piolet, en el límite de la zona de búsqueda. Aún desconocemos a qué altura consiguieron llegar Mallory e Irving en su intento de 1924. Gracias a la expedición de búsqueda y las investigaciones forenses, ahora sabemos un poco más sobre lo que probablemente ocurrió en sus últimas horas. Después de estar a punto de hacer cima en el Everest, un dramático descenso y la muerte de su compañero, Andrew Irving también perdió la vida. Si pudo o no salvar la cámara con la documentación de sus logros y los de George Mallory, sigue siendo un misterio. ¿Hemos conseguido una victoria? Eso aquí no significa nada. ¿Hemos vencido a un enemigo? A ninguno, excepto a nosotros mismos. ¡Hola! ¿Qué? ¿Has dormido bien? ¿Has descansado? Sí, sí. He pasado miedo. Siéntate. Ya es hora de bajar. ¡Qué buena noticia!